cualquiera. El más grande pecado merece perdón. Si ayer me abandonaste sin tener razones, he de pensar que ahora reconozcas tu error. Me dicen que estás triste, que de noche no duermes por el remordimiento de tu mal proceder. Pero yo que te adoro, en mi canción te digo que mis brazos te esperan cuando quieras volver. Dicen que estás triste, que de noche no duermes por el remordimiento de tu mal proceder. Pero yo que te adoro, en mi canción te digo que mis brazos te esperan cuando quieras volver. Un error en la vida lo tiene cualquiera.